La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En este tiempo de celebraciones independentistas en Hispanoamérica, Memo, sería muy bueno tocar un tema bastante interesante que se fue dando, digamos que en paralelo con estos temas de independencia, y es el desarrollo de la ciencia en esa nueva Granada. Hay unos personajes que brillan por sí solos, por ejemplo, es importantísimo el aporte que nos hizo Alexander von Humboldt, también es muy importante, por ejemplo, el aporte que nos hizo el español José Celestino Mutis, y propio nuestro es el aporte que nos hizo nada menos que Francisco José de Caldas, más conocido como el Sabio. Obviamente ellos no solamente aportaron a la ciencia de la Nueva Granada, sino que también además, digamos que trajeron ideas ilustradas y nos desarrollaron ideas ilustradas en esta Nueva Granada. Entonces, qué bueno sería que nos hablara un poquito sobre esta otra historia de la ciencia en la Nueva Granada y también, como digamos, de la ilustración en este tiempo aquí en nuestro territorio. A ver, sí, es claro que la ilustración es un movimiento que comienza en el siglo XVIII, que comienza con hombres como Rousseau, Voltaire, con fenómenos de conocimiento como la enciclopedia. Cuando uno lee, por ejemplo, el prólogo a la enciclopedia de D'Alembert, está haciendo un enorme llamado a entrar en el mundo de la razón, en el mundo de la ciencia realmente. De igual manera, el siglo XVIII es el siglo de la química, donde ya, por ejemplo, Boquelin, un químico francés, establece cuáles son los principios de las acciones, las reacciones, cómo se van a generar cambios cuando algo A entra en contacto con algo B. Entonces, a partir de ahí, del siglo XVII, al ser el siglo de la química, la razón empieza a interesarse mucho por la geografía, lo que implica la geografía. La geografía, pues, serían cinco cosas fundamentales. Primero, las formas de la Tierra, que van a implicar una serie de especies, de rocas, de minerales, etcétera. Esas formas de la Tierra determinan hábitats, cómo vive la gente, de qué vive la gente. De esa geografía va a tener un segundo elemento muy importante, que es la botánica. O sea, el estudio de las plantas para lograr de ellas efectos mayores. Es uno de los casos que se da, por ejemplo, en la Nueva Granada, lo que se llamó la expedición botánica, donde José Celestino Mutis se dedica al estudio de las quinas. La quina es un febrífugo muy importante, baja las fiebres, y al bajar las fiebres hay menos desespero en el paciente, y algunos de los remedios de la época pues van a empezar a hacer efecto. Entonces, José Celestino Mutis, trabajando la botánica, se va, y en especial la quina, va a escribir un libro que se llama El misterio de la quina, y siguiendo ese libro, Francisco José de Caldas va a descubrir la verdadera quina, la de más poder, que se llama la cinchona officinalis, que sería la corteza de la quina. Entonces, la botánica apunta al descubrimiento de flores, que va a haber un interés muy claro por las flores, por el color de las flores, por los tipos de flores. Incluso hay una flor que se da en el páramo que se llama el frailejón, una planta que se llama el frailejón, y que le va a servir a José Celestino Mutis para que el virrey Spelletta le siga ayudando con recursos para la expedición botánica. Los recursos sean porque no ven resultados, no ven la gran... ¿Y por qué el frailejón ayuda a que les den más...? Porque ese frailejón que encuentra Francisco José de Caldas para que el virrey Spelletta le ayude, lo va a nombrar Spelletia grandiflora. Y como dice, claro, y como dice Gabriel Jaime Gómez Carder en un libro bellísimo que se llama El día en que Humboldt llegó a Cartagena de Indias, de ahí el virrey Spelletta entró a ser parte de la historia vegetal de la Nueva Granada, ¿cierto? Era una forma de obtener recursos. Los sabios de alguna forma se vuelven en un momento dado, venden parte de su dignidad por obtener recursos. Claro. El mismo Caldas lo hace. Caldas va a necesitar recursos del virrey Amari Borbón, que también se los está negando, y coge una planta y la va a llamar la Amaria, en honor a Amari Borbón. Qué bien. ¿Cierto? Sí, de hecho la quina se llamaba Chinchona por la marquesa de Chinchón, que fue la primera que probó el remedio y se le bajó la flora, por eso se llama Chinchona. Sí, y se le bajó la fiebre. Es una cosa pues muy, muy interesante. Muy anecdótica. ¿Cierto? Entonces, se va a dar la botánica, a través de la botánica buscan flores. Goethe en Alemania está buscando la geografía de las flores. Goethe es un gran naturalista y es el que crea el color púrpura. Entonces, ahora vemos cómo un hombre como Humboldt va a estar muy unido a Goethe en sus descubrimientos. Esa botánica permite hojas que se pueden comer, hojas que pueden servir para hacer bebidas, o sea, todo lo que hoy en día saben las señoras, que el cilantro es para tal cosa, que el perejil es para tal otra, que hágale una bebida de hierbabuena, etcétera. Todo eso es fruto de la investigación de José Celestino Mutis, que fue pasando de generación en generación. Van a buscar raíces para tomar las esencias de los árboles, que van a servir a veces como combustibles, a veces como teñidores, a veces como elementos que sirven para provocar reacciones con otros elementos, etcétera. Van a interesarse mucho en las cortezas de los árboles. ¿Esas cortezas para qué sirven? Entonces, en esa ilustración, ese segundo punto de la botánica es muy importante. Luego va a venir la zoología como tercer punto importante, porque la zoología permite no solamente seguir al animal, saber cuáles son las costumbres del animal, cómo cría a los hijos, cuál es su hábitat, sino cómo sobreviven situaciones extremas. Y saber zoología implica eso. Entonces Caldas es alguien que es muy, muy interesado en eso. Tenemos que averiguar, coger del animal, cojamos la piel, cojamos los huesos principales, averigüemos su hábitat, averigüemos qué hace con las crías, averigüemos. Y ahí empieza el espíritu ilustrado. Mire que el espíritu ilustrado es un espíritu de investigación. Cuando Popper dice que para hacer investigaciones tenemos que tener una tradición, es muy claro en eso. O sea, ¿cuánta ilustración tenemos para hacer una investigación? Porque si antes no sabemos geografía, o no sabemos geometría, o no sabemos astronomía, o no sabemos bellas artes, es muy difícil hacer una investigación que valga la pena. Y esto pues que caiga como regaño a tantos grupos de investigación que son muy poco ilustrados. Porque es que la investigación va a ser en el mundo de... Primero en el mundo de esa geografía importante. Luego va a haber un cuarto elemento, que es la mineralogía. los minerales, implica conocer las piedras, las capas geológicas, implica saber qué contienen esas piedras, qué metales hay, qué metales no hay. Por ejemplo, Alexander von Humboldt queda muy asustado con el uso que aquí se le da al platino, que lo están haciendo para hacer obras de arte, no lo están utilizando para otra cosa. El Chocó tiene grandes minas de platino a nivel mundial, pero nunca logramos saber qué es eso, y Humboldt hace como las primeras anotaciones. Y finalmente, el cielo. Mirar el cielo. Vale la pena notar que en este la expedición botánica que va a dirigir José Celestino Mutis va a servir para descubrir mucha cantidad de plantas, van a estar los herbolarios, van a estudiar longitudes, latitudes, van a tratar de establecer las alturas de las montañas, etcétera. Pero lo que más le interesa a José Celestino Mutis es un observatorio astronómico. Cuando lo logra construir en 1800, Bogotá es la primera ciudad en América que tiene un observatorio astronómico y que puede tener un meridiano, se puede trazar un meridiano a través de Bogotá. En ese momento estaban el meridiano de Greenwich y el meridiano de París. Y con el Observatorio de Bogotá se buscaría establecer el meridiano de Bogotá. ¿Para qué sirve el meridiano? Para establecer la hora local, la hora exacta local. Además de, pues, de todo lo que hay ahí. Entonces la ilustración comienza siendo la geografía, comienza siendo la geometría, porque la geometría es la que es el símbolo de la razón, porque a través de la geometría obtenemos las figuras idóneas, las ideas adecuadas de las que hablaba Spinoza. Entonces la geometría es fundamental para pasar no solamente crear figuras idóneas, o sea, las mejores figuras, sino también para tener la disciplina, el matemas de las matemáticas. Entonces la ilustración llega con eso. No es de extrañar, por ejemplo, que hombres como Descartes o Descartes, que son parte del mundo que se inicia con la ilustración, vaya a tener en primera instancia un libro de matemáticas, que son la geometría cartesiana. O sea, un libro a través del cual él crea las coordenadas y x, uh-huh, para saber dónde estamos, uh-huh, para entender lo positivo y lo negativo. No es con filosofía. De hecho, Caldas se quejaba mucho de eso, que en Colombia nos dedicábamos a la filosofía y no nos dedicábamos primero a resolver los problemas reales que planteaba la geografía, a resolver problemas de geometría, ¿cierto? Creo que este es de los poquitos países donde la gente estudia filosofía sin saber geometría y sin saber geografía, y gozan con eso. O sea, están metidos en las ideas, pero no están metidos en la realidad. Eso ya lo decía Maimónides en la Guía de Perplejos, en el siglo XII. El Génesis comienza hablando de la física. De la física. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, y la tierra estaba vacía. Hizo el primer día, hizo la luz, creó la oscuridad, hizo tal cosa. La física, el primer capítulo, los primeros capítulos del Génesis son de pura física, ubicación de objetos en el espacio. O sea, hay que saber primero sobre el mundo para después pasar a lo metafísico. Yo no puedo partir de una vez a lo metafísico desconociendo qué hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo es la presencia de los rastros de Dios. Si usted no es capaz de entender la presencia de los rastros de Dios, menos conocerá a Dios. O sea, Maimónides se quejaba de eso, de que no conocemos el mundo, o sea, no somos ilustrados. Y asumimos problemas que le corresponden a Dios, pero Dios solamente se entenderá a través del mundo, no se puede entender por fuera del mundo. Y él ponía un ejemplo: Si yo cojo un niño recién nacido y le doy vino, carne y pan de trigo, el niño, como es débil, no es capaz de asimilar eso. Y lo más probable es que se enferme. A un niño hay que empezar a darle primero leche para que resista. Los hombres somos niños. Entonces lo primero que nos van a dar es mundo. Y después nos van a dar lo que trasciende el mundo. Yo creo que esa es parte de la problemática que hay hoy en día con las creencias y todo esto, que son creencias que no se están fundamentando, no porque no se fundamenten, porque realmente se fundamentan, sino que se están enseñando sin mundo. Y a partir de ahí es muy difícil entender el concepto. Y parte de ese mundo se llena de dudas. Y parte de conocer ese mundo sería estar inmersos en el asombro. En el asombro, pero no solo en el asombro, porque el asombro solo no sirve para nada, sino en las razones del asombro. O sea, que un asombro, o a mí me asombra una montaña porque la conozco más. Me asombra el agua porque la conozco más. Me asombra el vuelo de un pájaro porque sé mucho más sobre ese suelo. Sobre ese vuelo, sobre el vuelo de los pájaros. De hecho, la ilustración y el mismo José Celestino Mutis decía, mire, nosotros a través del nosotros pensamos haciendo, pensar haciendo. O sea, aprender con base en lo que hacemos. De esa manera el hombre está en contacto con el mundo y al estar en contacto con el mundo se pone en contacto con el creador. Esa era como la razón del pensamiento ilustrado que traía José Celestino Mutis. Vamos a aprender haciendo. Y Maimónides dirá, vamos a pensar en la medida en que hacemos, en la medida en que no me salgo del mundo. O sea, si hablaríamos de un primer ilustrado, era Maimónides en la Guía de Perplejos en el siglo XII. Pero realmente lo que hace a partir del siglo XVII, lo que hace es aparecer una gente que tomando base, en buena medida, las enseñanzas de los medievales, en especial de Maimónides, van a enterarse de que lo primero es el mundo. Lo que sigue son las matemáticas, lo que sigue es la astronomía y finalmente lo que sigue es la creación de belleza. ¿Por qué? Porque ya sé qué es el mundo, porque lo sé medir, porque me asombra el cielo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que más o menos trajo José Celestino Mutis a la Nueva Granada. Él llega a mediados del siglo XVII, se involucra con la búsqueda de las plantas, trae un grupo a cargo de un señor Rizzo, que es el encargado de manejar una escuela de pintores. Tenemos que llevar dibujantes, dibujar esas plantas, dibujar los colores, hacer taxonomía, tenemos que partirlas, dividirlas, tenemos que nombrarlas, etcétera, etcétera. Y mientras hacen esa tarea de herborización, o sea, los famosos herbarios o herbolarios, mientras hacen eso, otros se dedican a mirar la situación geográfica que hay ahí. ¿Para qué sirve esa geografía? Esa geografía va a servir única y exclusivamente para saber cómo va a ser la economía y cómo va a ser la política. De pronto estos países nuestros tienen muy malos políticos porque esos políticos no saben de geografía y tienen economías muy soñadoras porque no saben de geografía. Pues lo más triste es que cuando, por ejemplo, José Celestino Mutis empieza a estudiar las esquinas y empieza a publicar esto, de inmediato empieza el contrabando de quina. La gente dice, eso es caro, y empiezan a contrabandearlo, pero nadie se queda diciendo, ¿eso qué es? Desde entonces, y en ese sentido Eduardo Galeano tendría razón, estamos exportando a otros lo que no sabemos qué es. Y ese otro nos lo devuelve convertido en lo que es él sí sabe qué es, obviamente encarecido. aceptamos lo que no sabemos qué es y nos devuelven lo mismo, pero ya sabiendo qué es, y nos vale un montón de dinero. Claro. Cuando aquí mismo se pudo hacer eso. Eso va a ser una cosa muy importante porque ese primer intento de José Celestino Mutis, que además trabajaba muy poco, pero era muy buen motivador. Era muy buen motivador, se dice pues que le encantaba ir con estos calores, mantenía bañándose, comiendo, creyendo que de pronto se iba a enfermar, pero sabía motivar. De hecho, todo el trabajo de la expedición lo hacen otros, pero él siempre estuvo con ellos, que es una cosa pues muy interesante. Y Mutis, José Celestino Mutis, además se mantiene aprendiendo sueco, para poder escribirle a Linneo, que es el gran naturalista sueco, que al que se le deben pues, las grandes clasificaciones. Y esto hace que Humboldt, que conoce a Goethe, que conoce a Linneo, sepa de José Celestino Mutis y se venga a América con una cosa muy linda que le aprendía la profesora Claudia Avendaño. El latín no sirve para nombrar América. Es una lengua que no va a entender las formas distintas que se dan en América. Las formas de los picos, entonces para nombrar el latín diría ese paro está ahogando, no admite ese tipo, un paro como el tucán. Entonces aparece una lengua de la ciencia que debido a la miopía no logramos desarrollar como lengua científica. Esa lengua se llama el castellano, que desde los cronistas se ha dado el trabajo de nombrar lo nuevo. Entonces, cuando llega Humboldt a Cartagena de Indias, viene hablando un perfecto castellano, porque sabe que esa es la lengua de la ciencia. Esa es la, y que es la lengua de lo nuevo. De lo nuevo. Claro. Y él se conoce muy bien con José Celestino Mutis. Y en el encuentro es muy bueno, porque en el equipaje de Humboldt vienen un montón de cosas muy particulares, fuera de instrumentos científicos, sextantes para medir las estrellas, de telescopios acromáticos, o sea, que ven en blanco y negro o en gamas de grises, van a traer aparatos para medir cargas eléctricas, van a traer cronómetros, que eso no se conocía aquí. De hecho, el primer reloj de bolsillo que entra a Colombia viene en el bolsillo de Alexander Humboldt, ¿cierto? Que traía un cronómetro. Van a traer una serie de conocimientos que al entrar a la biblioteca de Mutis ya estaban ahí. Y eso le llama mucho la atención a Humboldt. Claro. A ver, en este calor tan impresionante y en estos lugares tan apartados del mundo, esta gente cómo ha sido capaz de traer libros de química. Claro. De física. Cómo saben un montón de cosas. Sin embargo, entre las cosas raras que va a traer Humboldt, vienen las camas de campo. O sea, ¿por qué una cama? ¿Por qué traen una cama? Por una razón muy sencilla, porque él viene a analizar el tipo de sudor de los seres humanos en estas latitudes. Y eso solamente se ve en la sábana. ¿De qué color es ese sudor? ¿A qué huele? Y además, de esas camas trae una mesa para dibujar y escribir. O sea, la tarea del científico es dibujar y luego anotar, hacer anotaciones. Y trae una cosa que estuvo en los hogares antioqueños hasta hace mucho tiempo, que fue la vacinilla. ¿Por qué trae la vacinilla? Para ver el color de la orina y analizar ese color y el color de la contextura de las defecaciones. O sea, la vacinilla, antes que algo, es un recipiente científico. Claro, ajá, que después se quedó y se lo vendieron a todo el mundo. Lo mismo que pasó con el celular, que antes era un aparato científico para los soldados y después ya todos los tiene todo el mundo. Con Humboldt, que se inician varias cosas en la Nueva Granada. Se inicia, por ejemplo, la geografía como ciencia. Y eso después se va a apoderar Julio Verne. Humboldt es el primero que le da carácter de ciencia a la geografía. La geografía no se trata de hacer mapas, de hacer cartografía, sino de saber qué hay, qué contiene esa geografía. Qué animales, qué plantas, qué capas arcillosas, qué minerales, qué clima, etcétera, etcétera. O sea, una geografía no es lo que yo miro. Una geografía es eso que yo miro, que contiene. Y ahí es donde está la riqueza de un país. ¿Qué? Y eso lo va a entender Humboldt y lo va a entender el sabio Caldas. Pero muy bien, lo van a entender los dos. Con Humboldt llega Aimé Bonpland, que es el ayudante de Humboldt, es un muy interesados. Hay que tener en cuenta que Humboldt llega acá de 23 años. Es un muchachito. Y que la gente lo recibe muy bien, no porque sea científico, sino porque es varón. O sea, porque es noble. Claro. Es una cosa muy triste. Humboldt se va a quejar, por ejemplo, cuando va a Popayán a conocer a Caldas, porque él quiere conocer a Caldas. Claro. Se va a quejar de que allá nadie les pregunta a esa planta cómo se llama, esta roca que es, esa estrella que vemos, qué nombre tiene. Que la gente se preocupa más por bailar, por mandar a los servidores, pero no se preocupan por la ciencia, o sea, no saben dónde están viviendo. Y eso va a ser una cosa también muy triste, porque Humboldt se lleva buena parte de ese conocimiento para Alemania. Y en Alemania van a desarrollar solo con plantas la medicina homeopática, que es una de las más poderosas del mundo en este momento. Porque aquí no hubo quien. No con hubo nuestras quien. Plantas. Claro, ¿cierto? Para eso venían. Ahora, Humboldt hace un montón de trabajos espectaculares. Hace la cartografía del río Magdalena, pasa por el Quindío, descubre la palma de cera. ¿Eso para qué es? Eso tiene que ser para algo más que hacer velas, como lo hacían los campesinos, por ejemplo. Eso tiene que servir para otra cosa. Va a preocuparse mucho por los volcanes. Él dice, estos volcanes de aquí son muy raros, son montañas más altas que las de Europa. Los volcanes de Europa echan lava y fuego y los de aquí echan agua y lodo. ¿Qué está sucediendo? Se va a hacer preguntas sobre por qué las salinas de Zipaquirá a esa altura. Eso fue que hubo un mar, hubo un terremoto, el terremoto subió el mar hasta arriba, el mar se seca y quedó la sal, por ejemplo. Pues la ciencia parte de puras especulaciones, pero esas especulaciones son lo que se van a llamar hipótesis, y lo que hace el científico es probar la viabilidad o no de esa hipótesis. Todo era motivo de pregunta. Sí, claro. Claro, es que el mundo no estaba hecho, como tampoco está hecho ahora. Claro. Entonces el pensamiento de la Ilustración era tratar de resolver todo eso para llevarlo después a la belleza mayor. Ahí estaría la razón. ¿Dónde falló la razón? En que no fuimos capaces de llevar lo que aprendimos a la belleza mayor. Memo, hay una característica de personajes como de los que usted está hablando hoy que impresionan mucho, y es que cuando uno lee algo, por ejemplo, sobre José Celestino Mutis, sus biógrafos dicen que era botánico, matemático, profesor. Si uno lee algo de, por ejemplo, de Caldas, dice que Caldas era científico, militar, geógrafo, botánico, astrónomo, naturalista, una cantidad, claro, de profesiones, y hoy en día la gente tiene un titulito y ahí se quedó. O sea, no se interesó por aprender más. El caso de Caldas es muy bello, porque Caldas era autodidacta. Caldas estudiaba en el seminario de Popayán, y él mismo se empezó a educar en física, en geografía. Hay un libro de un comunicador social que se llama Jaime Andrés Peralta sobre Caldas. Es uno de los libros más lindos que uno puede aprender sobre esa insaciable sed de saber, que así se llama el libro. Es una cosa tremenda. O sea, entre otras cosas, una cosa curiosa. Caldas nace en Popayán, y en ese momento Popayán hacía parte de la Audiencia de Quito, o sea que Caldas sería ecuatoriano. Esto es por fregar pues a la gente, pero es así, ajá, ¿cierto? Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de Caldas, Caldas es un hombre que durante la semana se mantiene haciendo ensayos. Lo que lee, va y lo prueba. Eso es o no es. Incluso llega a hacer descubrimientos con el barómetro y el agua hirviendo y el termómetro. Él dice, a él se le quiebra un termómetro y ahí descubre que, de acuerdo con la presión atmosférica, el agua huye de una manera. O sea, la altura se puede medir a través de la ebullición del agua. Si yo conozco a través del termómetro la temperatura que va logrando y a través del barómetro, que sirve para la presión, las ebulliciones, me voy dando cuenta esa montaña cuánto puede medir, cuánto, o a qué altura estamos. Pero claro que Caldas, el problema que tiene, es un hombre muy solo, es un hombre que está trabajando casi rodeado de gente que desprecia el conocimiento, claro. El mismo, en una carta que le manda José Celestino Mutis a von Humboldt, y le escribe, de Popayán quedó muy buena impresión suya, quedaron encantadas con usted la Lozano y la Santa María. Es, o sea, usted vino aquí como científico, para nadie le interesó. Y Caldas trabaja en eso. En una anotación de Humboldt dice: Caldas es un genio a pesar de las tinieblas de Popayán. Es una cosa interesante. Pero Caldas tiene un problema. Investiga, lee, trabaja, pero como nadie lo apoya, tiene que salir a vender camisas y pantalones a los pueblos los fines de semana. Entonces, milagrosamente, que por eso era necesariamente un genio, pero un genio que no permitimos que se desarrollara. Por eso cuando llega la independencia, el mismo Caldas le se pega a Nariño, a ver si Nariño le ayuda, termina en Medellín haciendo pólvora ahí por los lados de donde queda el Parque Explora. Y a lo último lo fusilan en 1916, en diciembre de 1916 lo fusilan los soldados de Pablo Morillo, que habían llegado acá como pacificadores, y buena parte de ese conocimiento que tenía Caldas, de ese conocimiento que logró desarrollar Mutis, de ese conocimiento que logró desarrollar Humboldt, lo mandan para España. Y lo más triste es que allá tampoco entienden para qué sirve eso. Entonces se perdió todo eso. No, ahí vuelve y se recuperan. Pues. A ver, es que Caldas es un hombre que cuando llega a ser director del Planetario de Bogotá, escriben o publican un periódico que se llama El Semanario, un periódico científico, que va a durar hasta que se da la revuelta en 1810. Es un periódico, los primeros números los dedican a la geografía. Vamos a hablar de geografía. ¿Qué es la geografía? Él tenía claro eso. Si sabemos cuál es nuestra geografía, desarrollaremos un gran país. Si no sabemos qué es la geografía, nunca tendremos país. ¿Y es por ese periódico que Humboldt conoce de Caldas? No, ya conocía por Mutis. porque Caldas le escribía mucho a Mutis, a pesar de que no se conocían, ellos se conocieron en Bogotá. Caldas sabía que era el único sabio que le podía hacer caso. Y le mandaba, mire, hice esto, descubrí esto. Por ejemplo, en ese periódico, el semanario, Caldas se atreve a lo que hoy en día es la base de las geografías humanas. Él va a hablar del influjo del clima en los seres organizados. Y va a decir, las personas son de acuerdo con el clima, porque si el clima actúa sobre animales, si actúa sobre plantas, también tiene que actuar sobre la parte animal del hombre, y esa parte animal del hombre actúa sobre el espíritu del hombre. Mm. Obviamente es una hipótesis. Claro. ¿Cierto? Es una hipótesis, porque eso lo coge un racista o lo coge otro y lo va a usar para fines políticos. Pero si hay algo de cierto en esto, y eso es lo que defienden todo lo que es la geografía humana, de cómo los seres humanos nos parecemos de buena medida al entorno en el que habitamos, porque de ahí estamos recibiendo un montón de información, y esa información la dominamos y la hacemos parte de nosotros, es decir, la domesticamos para nosotros funcionar con esa información sin problemas. Memo, todo este movimiento, digámoslo así, ilustrado en América, influyó en nuestras independencias. A ver, es que nuestras independencias influyó, sí, porque, por ejemplo, había la tertulia del planetario, allí iba mucha gente, allá se leyeron los derechos del hombre, allá la gente entró en contacto con la ilustración, mucha gente le llegaba libros de otra manera, la discutían. Pero el problema fue que no fuimos capaces de independizarnos. Pues a pesar de que estemos celebrando la independencia, pues eso como fiesta es muy bueno. Pero la independencia como tal no. De hecho, cuando José Celestino Mutis hace el Observatorio de Bogotá, él dice, vamos a hacer una lenta independencia intelectual. Vamos a empezar a pensar por nosotros mismos. Y la única forma de pensar por nosotros mismos es mirando al cielo, porque si no se mira al cielo no hay nada que hacer. El cielo nos va a decir, mira, ahí vienen tales climas, estamos a tal hora, vamos a descubrir más cosas, nos vamos a motivar. Entonces, decir que la ilustración tuvo parte de lo que se llama la independencia, y creo que muy poquita. De hecho, Caldas terminó siendo polvorero, terminó haciendo la misma pólvora que inventó Roger Bacon en el siglo XII. Roger Bacon es un franciscano al que se le debe buena parte también de la ilustración, que era polvorero, y a Caldas lo llaman es para eso, para que haga pólvora, para disparar. Allá a nadie le interesa ni la geografía, ni el gan, ni los animales, ni la botánica. No, haga cosas para disparar. ¿Cierto? ¿Cómo se redondean bien las piedras y cuál debe ser el peso de una piedra para que llegue bien lejos de acuerdo con la explosión que genera el cañón y la elíptica que hace el proyectil? Entonces, sí, claro. Entonces, antes la ilustración, creo yo, queda muy rezagada, a pesar de que en Bogotá habían colegios como el San Bartolomé, el Rosario, pero estaba ese problema, o sea, estaban ensarzados en discusiones de filosofías puras y no en discusiones sobre el dónde estamos, qué hacemos aquí y cómo poder seguir acá viviendo del lugar donde estamos. Entonces ahí viene una cosa muy triste. Aquí pudo haber una gran ilustración. Estaban los medios, estaba la expedición de Mutis, que hizo muchos trabajos, demasiados trabajos. Hombres como el sabio Caldas, por ejemplo, está Sea, José Antonio Sea, que se va a estudiar química, y aprende química, pero después se vuelve una de las personas más corruptas de Colombia. O sea, no le sirvió de nada el aprendizaje. Entonces ahí es donde la ilustración, de pronto, debido a las guerras civiles colombianas, se detuvo por mucho tiempo y gracias a Dios volvió y vuelve y aparece a mediados de 1950, cuando se acaban los odios políticos, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos a preguntarnos, pero ya nos hicimos la pregunta muy tarde. Demasiado tarde, porque pasamos un siglo en guerras permanentes, en guerras civiles, en desplazamientos de gente armada, y no fuimos capaces de entender dónde estábamos. Por eso alguien dice en las campañas de Colombia: tenemos el más lindo de los paisajes, la variedad de animales más completa del mundo, la biodiversidad. Pero la pregunta es: ¿usted entiende el paisaje? ¿Entiende esos animales? ¿Entiende esa biodiversidad o no? Si la respuesta es negativa, no hay ilustración. Por eso la educación moderna tiene que ser fundamentada de nuevo en los principios del mundo y después en los principios de la grandeza de Dios, creador del mundo, pero no al revés. No, y la educación hoy se basa es en la producción. Claro, y no hay un conocimiento de nada, no hay una investigación como la que planteaba Caldas. Es que Caldas, por ejemplo, decía: se imaginan un país con puerto en Panamá, con puertos en el Pacífico, puertos. O sea, lo que no hemos sido capaces de hacer se le ocurrió hace más de 100 años, más de 200 años. Se imaginan y él pone a producir este país en la imaginación. Y no, pero nadie le hace caso. Claro. Nadie le hace caso. Entonces es parte de la frustración de Caldas, que teniendo un genio como ese, no se le dio el apoyo suficiente para que hubieran muchos Caldas. Muy distinto a los Estados Unidos, donde un hombre como Benjamin Franklin se reproduce en miles de Benjamines Franklin. Lo que se pudo hacer. Claro. Entonces, ahora que estamos hablando en el Bicentenario, se nos olvidó que la ilustración es la geometría, la geografía, la astronomía y las artes. Porque de ahí sale el resto. ¿Cierto? De ahí sale el resto. Maimónides incluso decía: yo como médico me siento mucho más cerca al Creador por todo lo que iba aprendiendo a través de este cuerpo. Y a partir de este cuerpo soy capaz de entender el mundo. Pero la educación que se está recibiendo es una educación donde el otro simplemente hace, pero no sabe por qué lo hace ni sobre qué lo hace. Hace, le enseñaron a hacer. Eso es empírico. La ilustración, de hecho, se enfrentaba al empirismo tratando de establecer lo positivo. O sea, démonos cuenta sobre qué trabajamos, qué resultados da y para qué lo hicimos. Porque al saber para qué, tenemos de nuevo otro inicio y a partir de ahí volvemos a empezar. Todo eso lo había dicho Aristóteles. Ni siquiera pues Aristóteles. ¿Sobre qué materia trabajar? ¿Quién debe trabajar sobre esa materia? ¿Qué resultados debe dar? ¿Y por qué lo hacemos? De esa manera encontramos otro motivo para otro material, otro. Y vuelve y empieza el ciclo. Claro, y vuelve y empieza el ciclo. Y eso fue lo que la Ilustración intentó con la expedición botánica de José Celestino Mutis, con el viaje que hizo Humboldt a estas tierras, que nunca las despreció. Hay que tener en cuenta, cuando él va al Perú, por ejemplo, se emociona viendo esos caminos, viendo esas edificaciones incas, y él dice: es increíble, esta gente parece que fue superior a nosotros, aquí hay civilizaciones superiores. Y cuando va a México, se sigue comparando su historia con lo que vi acá, mientras nosotros despreciamos lo que teníamos acá. Él no. No es de extrañar de que a los mayas los hayan estudiado los alemanes y que en este momento lo que nosotros sabemos de los mayas se lo sepamos, le lo debamos a los alemanes. ¿Por qué? Porque ya había una tradición, ya Humboldt se había maravillado con el mundo inca, se había maravillado con los canales, con las viviendas, los caminos. Cuando él ve las pirámides en México dice que es esta cosa. Como él tenía historia para comparar. Sí, claro, pero es que nosotros también, porque nosotros dependíamos de esa historia europea. También, pero es que aquí nadie quiere ser de aquí si no irse para Europa. Y desprecia esto. Por eso lo que nosotros tenemos se ha ido de estos países hacia afuera y nos lo devuelven convertido en lo que ya se sabe que es carísimo. Y no es porque usted no lo pueda hacer, sino por el desprecio por el conocimiento. ¿Cuánta gente conoce una que no le cabe un cartón y no sabe nada de lo que dicen los cartones? Van detrás del cartón, pero no van detrás de lo que dice el cartón. Entonces un hombre como Caldas cogía la geografía, la volvía astronomía, la volvía botánica, hasta que llegó a hacer lo más simple que haría un sabio, que es pólvora, porque la pólvora ya se sabía hacer desde el siglo XII. Lo minimizaron, que es ahí es donde uno admira científicos colombianos como la doctora Ángela Restrepo, que persisten, no dejan, no fallan, no fallecen dentro de un mundo donde el conocimiento tiene tradición de desprecio, ¿cierto? Entonces sería como... Eso daría para un debate muy sabroso, ¿cierto? De todas maneras. Pero sí que sepamos que desde la expedición de Muti, la llegada de Humboldt y los trabajos de Caldas, al menos hubo un intento por tener tradición científica. Con esta reflexión sobre la historia, la otra historia de la ciencia en la Nueva Granada, hemos llegado al final de este programa, La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel, aquí en Radio Bolivariana. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía. Les recordamos que la música de este programa es música del Libertador, de la época del Libertador, y les extendemos la cordial invitación para que en una semana, a esta misma hora, aquí en Radio Bolivariana, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia.